Así me pudiste matar, tan cruel y sin piedad. Porque empezabas a ser necesidad. Qué bien me vino cuando el destino me dio mi libertad. Te fuiste a tiempo porque empezaba a entender que eras disfraz. Y con el cinismo de un espejismo pediste un beso más. Yo colgué un suspiro de la estela de tu pelo como un cometa que sabía que iba hacia el suelo. Te di mis alas cuando apenas despejaba. Te daba todo y hasta a mí me descuidaba. Me pudiste matar tan cruel y lento, pero estuvo mejor. Te fuiste a tiempo. Te fuiste a...